Sí. Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir meditando en la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Hebreos, del versículo 10 en adelante. Hebreos, capítulo 2, versículo 10 en adelante. La palabra del Señor dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos, amados. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Estamos delante de ti, Señor, para meditar en tu palabra, para rogarte, Señor, que nos hables. Que seamos hijos, Señor, obedientes, sencillos a tu palabra, que podamos discernir también por esto nuestra pertenencia a ti, nuestra sujeción a tu voluntad. Nuestro deseo de estar contigo, el de poder, Señor, anhelar verte y el vivir de esta manera, mirando las cosas eternas, no las que se ven, para no poner nuestra esperanza, Señor, en las cosas de este mundo, para esperar del cielo, cielo, tierra, cielo nuevo y tierra nueva, Señor, para sostenernos como nuestro padre Abraham, mirándote por fe, Señor, creyendo y aceptando tu verdad, tu palabra, siendo guiadas por ellos. Enséñanos a andar en tu camino de santidad, Señor, para que lo cojo no se salga del camino. Oh Señor, bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, seguimos con la meditación en esta carta dirigida a los hebreos creyentes en Cristo, y los cuales tenían muchas preguntas para resolver. Justamente una de las cosas que veíamos ya en la primera hora, en la enseñanza de la primera hora, era que ellos tenían un conflicto en cuanto al Mesías, en cuanto a que la liberación que ellos esperaban, que ellos habían entendido que el Mesías iba a darles paz duradera, liberación de pueblos que los apremiaba, que los castigaba, que los cautivaba. Y eso no fue lo que trajo Jesucristo. Juan el Bautista se preguntaba y mandó a preguntar al Señor: ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Porque había entrado en una confusión. Y entendemos ya por medio de la revelación del mismo Cristo que la liberación que el Señor había venido a darnos era la libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. No de la esclavitud política de algún imperio, sino de aquella servidumbre que teníamos a nuestra propia naturaleza. Y es interesante, hermanos, que esto se entiende por gracia. Porque acá tenemos personas que vienen domingo tras domingo y escuchan esto, pero no son liberados de la esclavitud de su pecado. Y continúan y saben y escuchan el Evangelio una y otra y otra y otra vez. Pero hasta ahora no han tenido la libertad de sus faltas, de sus pecados. Y ahora saben el camino y conocen el camino por el cual pueden llegar a ser librados y tener esta paz duradera, pero el alma, su alma no lo desea. No desean el mayor bien que un hombre puede recibir, que un ser puede recibir, el ser librados de una condena eterna, y no solamente eso, sino de poder tener una eternidad con el Señor y acá ya en la tierra experimentar victoria sobre el pecado, que no hace otra cosa que causarnos mal, dolor, angustia, pesar y consecuencias terribles. Entonces el escritor a los Hebreos lo que va a hacer es hablarnos de aquel que nos libró de esa condenación. El escritor hebreo se comienza a exaltar a Cristo y a colocar al Mesías prometido con los ojos como deberían verlos. Y si tú no lo ves como tal, niño, jovencita, que estás con nosotros, hermano, amigo que nos visitas, familiar que nos visitas, debes pensar en esto: ¿por qué no veo a Cristo como debo verlo? Porque no va a haber diferencia. Así tú asistas aquí y escuches el Evangelio con una persona que está en un lugar donde no se predica el Evangelio. Porque vas a estar en el mismo lugar finalmente. Vas a ser condenado de la misma manera. Quizás con mayor responsabilidad tú porque escuchaste el Evangelio. Quizás con mayor dolor. Quizás el lloro y el crujir de dientes por la eternidad sea mayor para ti porque escuchaste el Evangelio, porque tus padres te trajeron aquí y no procediste. Considera a Cristo, consideremos a aquel, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Era una contradicción, hermanos, tremenda, de que Jesucristo venga a salvar a los pecadores y los pecadores lo enfrenten. Que Jesucristo venga a mostrar su amor inmenso a personas perversas y malas y los perversos y malos lo lleven a la cruz. Era una contradicción. Era una contradicción que Él muestre su caridad, su amabilidad, su sabiduría y sea rechazado por los sabios de este mundo. Era una contradicción tremenda y él sufrió esa contradicción. Que tú y yo a veces ni la queremos pasar. Tú y yo cuando tenemos aflicciones en casa, lo que hacemos, ¿qué es? Si alguien nos molesta, si alguien nos dice algo, bueno, allí nomás. O ya no me molestes más. O por último, vete de la casa. Ya me estás cansando. ¿Pero qué pasó con Cristo? Sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo y soportó por amor. Por eso dice en el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, él siendo creador de todo, convenía a aquel que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convenía que Cristo, el amado, el eterno Hijo de Dios, se haga hombre. ¿Convenía a quién? A Dios. Su justicia se iba a manifestar castigando por el pecado, justamente para poder salvar y redimir a pecadores que no podían ser salvos de otra manera. Convenía. La justicia de Dios iba a quedar satisfecha. Alguien iba a morir por los pecados. Amigo, ¿tú piensas que tu pecado es gratuito? Jovencito, algunos que están conversando, niños, ¿tú crees que tu pecado, la desobediencia a tu padre es gratuita? Fabio, escúchame. Fabio, escúchame. Estoy hablando. Yulisa, te estoy hablando. ¿Ustedes creen que su pecado es gratuito? Hijo de los hermanos, ¿que tu desobediencia a tu padre es gratuita? ¿Tú crees que es deporte, un deporte portarse mal? ¿Que es tu derecho responder mal, hablar mal? Algunos jóvenes que están dedicados a la fornicación, ¿tú crees que eso es tu libertad, tu derecho? ¿Tú no sabes que ofendes al Señor cada vez que lo haces? ¿Y que estás despreciando la obra del Señor? ¿Crees que no te va a costar nada? Hay una condena eterna, chico. Hay una condena eterna. Y convenía que el Hijo de Dios se haga hombre para poder librarnos de eso. ¿Lo decimos esto porque te odiamos? Porque te amamos. Y aunque no lo comprendas hoy, un día entenderás. Y algún día, para algunos ese día será tarde. Para algunos ese día será en medio del lloro y el crujir de dientes. No queremos eso. Por eso oramos. Para que puedas entender que convenía que aquel Hijo de Dios se haga hombre. Y sea, dice, perfeccionado por aflicciones. Esto es algo que sobrepasa nuestra mente. Yo he estado meditando en esto y no da mi cerebro, no me da nada. ¿Cómo es que el perfecto Hijo de Dios tenga que ser perfeccionado? A ver, díganmelo. El ya hermoso, el más hermoso de los hijos de los hombres, el hijo del cual nunca había desobedecido a sus padres, nunca. Toda la eternidad el padre había hallado complacencia en él. ¿Cómo que perfeccionarlo? Y perfeccionarlo por aflicciones. Hermanos, él fue perfeccionado por medio de la obediencia. Y esto incluyó el sufrimiento con el fin de que pudiera ser un sumo sacerdote compasivo y comprensivo. Y finalmente un ejemplo a seguir para los creyentes. Esta es la real evidencia de que nuestro amado Salvador participó de carne y sangre. Él en su perfecta divinidad era sin pecado y no había en él ninguna cosa para añadir. Pero cuando él se hizo hombre, cuando él nació de una mujer, tomó una naturaleza nueva, perfecta, sin pecado, una nueva creación es Cristo, y allí él tuvo que aprender. tuvo que ser perfeccionado, tuvo que obedecer, hacerse siervo. Él nunca había hecho esto. Y ahí, hermanos, es nuestro gran ejemplo a seguir, pero no solamente eso. Convenía que eso se haga para que él llegase a ser un sumo sacerdote comprensivo. En el capítulo 5 del mismo Hebreo, versículo 8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aunque era hijo, era el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestros hijos y nosotros, que hemos sido hijos también y niños, ¿por qué hemos padecido muchas veces? Por ser desobedientes. Muchas veces hemos tenido buenos padres que nos han disciplinado. ¿Por qué? Porque nos portábamos mal. Era correcto. Era necesario. Si no hubiese habido disciplina en mi vida, ¿dónde estaría yo? No sé. Pero el Señor usó a mis padres, y sobre todo a mi mamá, y me disciplinó para restringir mi maldad. Pero pregunta, ¿qué maldad había en Cristo para castigarlo? ¿Qué maldad había en nuestro amado Hijo de Dios para perfeccionarlo por medio del padecimiento? Que él aprendiese estas cosas así. Amados, esta es la grandeza de su humillación. Por eso nos dice en el libro de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo semejante a Dios, igual a Dios, se despojó a sí mismo. Algunos no pueden llegar a ver a Cristo como Dios porque no pueden entender la humillación de él al hacerse hombre. Y dicen, bueno, pero fue un hombre, fue siervo, oró al Padre. ¿Cómo puede ser Dios si oró al Padre? Era siervo, se hizo hombre. Y justamente esa dependencia de su Padre nos certifica de que él participó de carne y sangre. De que fue un hijo humilde y sencillo. Dice luego, en el versículo, volvemos al capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos, en la salvación el Señor nos aparta para Él, nos santifica, nos limpia. Y el apóstol Juan dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. La familia de Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, cuando Jesús había alcanzado una fama, como todo ser humano quería cogerse de la fama de, ¿no? Y muchas veces no estaban ahí con Jesús, pero decían: tus hermanos y tu madre están afuera y te buscan. Y en Mateo 12, él pregunta: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Y señala a sus discípulos y dice: estos son mis hermanos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es. Esos son mis hermanos, mis hermanos y mi madre, incluso dice. El Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. El que nosotros tengamos hermanos y nos gocemos con ellos y digamos, wow, este es mi hermano. Pero si tu hermano fuese uno de los jueces que está apareciendo ahora, ¿no? Tú podrías decir, ese es mi hermano. Uno de estos hombres que están siendo juzgados, que están en las cárceles. ¿Te jactarías de tener hermanos así? Te avergonzarías, ¿no? De tener hermanos que estén delinquiendo. El Señor nos salvó a nosotros, que éramos lo vil y menospreciado, lo que no servía, lo débil, lo necio de este mundo. Nos salva, nos limpia y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos ex adúlteros, ¿no? Ex fornicarios, ex qué? Todos. Hemos dejado el mundo, hemos dejado el pecado. El pecado no se enseñorea más de nosotros porque el Hijo de Dios nos ha librado del poder del pecado. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y nos llama hermanos. Y justamente es tremendo, amados, que este término hermanos, Él lo usa después de la resurrección, no lo usa antes. Justamente allí en Mateo 28, justamente Él había resucitado, si pueden, busquen, no pierdan Hebreos. En Mateo 28, 10 dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Y en Juan 20, 17, dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no los llamó hermanos antes? ¿Y por qué ahora no se avergüenza de llamarnos hermanos? Porque ahora en verdad lo somos. Hemos llegado a ser sus hermanos por medio de su sacrificio. Y aunque Él nos amó eternamente, un día Él logró que ya seamos sus hermanos, en verdad. ¿Cómo llegamos a ser hermanos de Cristo? Hemos sido adoptados. Hemos sido llamados a su familia. ¿Quién nos compró si estamos en la esclavitud de nuestro pecado? ¿Quién nos sacó de ese mercado de esclavitud y nos colocó en la familia del Señor? Pedro dice, no fue con oro y plata y piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo. No fue con cosas preciosas que este mundo puede tener. Fue con el sacrificio de una persona. Amados, a veces no tenemos conciencia de esto y no nos ayuda a vivir una fe. El no tener en cuenta esto nos hace desviarnos y a tener en poco el sacrificio de Cristo y a no vivir una vida agradable y santa delante de Él. Hemos sido comprados por gracia. Un precio alto se pagó por nosotros. Y tenemos la gran bendición de este ser llamados. No es solamente es un llamado de labio, de boca, no, es una verdad. Nos llama sus hermanos y no se avergüenza. ¿Hermano de quién te hubiese gustado ser? ¿O en qué familia te hubiese gustado haber nacido? Yo escuchaba mucho, ¿no? Si yo nací acá, miren, en tal lugar, en tal lugar. Y se avergüenzan de su familia. Bueno, está bien. Casi todos venimos de familias así, vergonzosas. Pero tenemos una gracia tremenda. El Supremo Dios nos ha hecho sus hijos y por lo tanto hoy somos hermanos de Cristo, herederos y coherederos con Cristo. Y para eso se pagó un precio. Tremendo que Dios pagó un precio por algo que no valíamos. Porque no éramos de valor, éramos lo vil y menospreciado. Y según un salmo, dice, pesándonos a todos en una balanza, éramos menos que nada. Que no había justo ni aún uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Todos nos desviaron, todos nos hicimos inútiles. No hay quien así haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, pero un precio alto se pagó por una muchedumbre de pecadores inservibles. Y hoy nos llama a sus hermanos. Hijos de Él. ¿Eso qué es, amados? Es amor. El gran amor de Dios. ¿Lo aprecias? Muchos no. Muchos han escuchado de esto y no se arrepienten. Y valoran más las cosas pasajeras de este mundo que la gloria de Dios. Aman más las cosas que se tocan, que miran con sus ojos, que la gloria eterna de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Y sobre todo los que hemos sido librados ya de esa esclavitud, ¿cómo no vivir para Él? ¿Cómo no tener una vida agradable y santa todos los días para aquel que nos compró? Para aquel que nos libró. Hermanos, no sé si has leído algunas historias de los esclavos, pero todavía hay esclavitud en algunos lugares de este mundo. Pero hubo un tiempo en que el Señor dejó que esta humanidad viva en la esclavitud. ¿Y qué era un esclavo? Era una persona que no tenía nombre, no tenía futuro, no aspiraba a nada más, porque su vida empezaba siendo un esclavo y terminaba siendo un esclavo. Y lo mataban y nadie podía hacer. Y aun si su jefe, su dueño lo mataba, no era culpado de asesinato porque era su... le pertenecía a él. Él lo había comprado. Así que el esclavo podía, según las leyes de algunos lugares, podía comprar su propia libertad, comprándola, y el precio la ponía el dueño. Él iba y preguntaba, ¿cuánto valgo? Oye, tú eres un esclavo bien caro, ¿podrías valer cuánto? 500 mil o 1 millón de soles. ¿Tanto valgo? Sí. ¿Cómo podía comprar su libertad? ¿Cómo podía ir? ¿Cuánto tiempo le gastaría en juntar ese dinero? Toda su vida. Y terminando ya su vida, finalmente su libertad le serviría para morir, nada más. Y muchos de ellos ni siquiera nunca podían lograr, porque lo que le pagaba era menos del sueldo. Y algunos no recibían nada. Pero cuando un esclavo escuchaba y decía de la boca de su propio amo, te han comprado, que voy a ser esclavo de otro, no, te han comprado y te han dejado libre. ¿Cómo? ¿Me han comprado y me han dejado libre? Sí, te han comprado y te han dejado libre. Puedes irte. ¿Quién hizo eso? ¿Quién puede comprar un esclavo y dejarlo libre? Y hay historias. Mayores son las historias de esclavos muertos que de esclavos libres. Pero hoy tenemos una bendita libertad, nosotros que hemos sido esclavos del pecado. ¿Por qué no valoramos esa libertad? Porque no vemos a Cristo. Porque no vemos a Cristo todos los días. Porque vivimos mirando las lentejuelas y las luces de este mundo. Porque eso nos impacta. Nos impacta más la luz de un celular que la palabra del Señor. Nos impacta más las cosas efímeras, pasajeras, el dinero que puede sonar en nuestros bolsillos o la cuenta en los bancos, que la propia gloria de Dios. Es triste. La iglesia de la Odisea se creía rica, no tenía necesidad de nada, y el Señor le dice, eres pobre, ciega, desventurada, desnuda. Vístete, le dice el Señor, compra de mí oro refinado, compra de mí sin oro, sin plata, ven a mí. Jovencito que no eres salvo, tú no sabes lo que estás despreciando. Entonces pídele al Señor que te muestre a Cristo, aquel al cual le pertenece todo. ¿Sabes que tú le perteneces a Él? No, pero yo no soy de Él. Sí, pero igual le perteneces de una manera. Él te ha creado y por eso un día te va a pedir cuentas. Y por eso un día, si tú, sus cuentas no están satisfechas, un día te condenará. Él tiene el derecho de hacerlo. Qué tremendo que Dios no se avergüence de llamarnos hermanos. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice el versículo 12, volviendo a Hebreos. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él, y a ti yo y los hijos que Dios me dio. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dijo el Señor. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Un día le pregunté a un varón, digo, ¿conoces el Evangelio? ¿Has escuchado? Sí, he escuchado. Y le dije, ¿y por qué persistes en pecar? Bueno, Dios no me da el arrepentimiento. ¿Escucharon eso ustedes? Bueno, Dios, como el arrepentimiento es una gracia y yo no tengo, bueno, Dios no me da el arrepentimiento, por eso yo no me arrepiento. Le enseñaron que el arrepentimiento es una gracia y lo entendió, porque lo entendió, con su mente lo entendió. De que si él no se arrepiente es porque Dios no le da la gracia de arrepentirse. Y ahora es su excusa para no arrepentirse. Qué tremendo, ¿no? ¿Lo has escuchado? Lo he escuchado más de una vez. Y lo he escuchado no por segundo, sino así, de frente. Bueno. Entonces le están echando la culpa a Dios. Dios concede que el hombre se arrepienta. Sí, Dios concede. Pero cuando tú te rebelas contra Dios y sabes que eso es una gracia, le debes pedir, le debes rogar a Dios que cambie tu corazón. No te debes parar frente a Él y decirle, bueno, yo no me arrepiento porque tú no me das. Más bien, al saber que Él la da, debes rogarle. Debes pedirle que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Debes, Señor, aquí estoy. Como ese hombre que subió a orar y le dice, Señor, sé propicio a mí, pecador. Ayúdame. Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaba una mujer y clamaban los ciegos. Ten misericordia de mí. Eso es lo que debes hacer. No pararte insolentemente frente a Dios. Porque el Señor se goza en tener hermanos. Miren, nosotros vivimos en una sociedad donde las mujeres ya no quieren tener más hijos. Uno o dos. Y si alguno tiene tres, dice, oh, ¿tanto? Y si uno tiene cuatro, wow. ¿Qué estás haciendo? Pero el Señor se goza en tener una familia grande y de tener más hijos. Así que el control de la natalidad no es una virtud, es una desgracia para muchas naciones. El haber ido contra los propósitos del Señor. Y no aconsejes a nadie tener pocos hijos. Pues no es la voluntad del Señor. El Señor dice, he aquí, es un paréntesis, ¿no? El Señor dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Sabías eso? Que si tú te has arrepentido es porque dice el Señor, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no lo he hecho. Que no has llegado al arrepentimiento, a ser salvo porque fuiste mejor que tu amigo el pecador que hasta ahora no se arrepiente. No fue así, sino que el Señor cambió nuestro corazón, que la fe vino por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír, nuestros oídos se abrieron cuando la palabra de Dios hizo el milagro. Cuando el Señor llamó a Lázaro, Lázaro estaba putrefacto, pero Lázaro lo escuchó. Y como que escuchó, unos oídos putrefactos pudieron escuchar la voz de Cristo, porque la misma voz que habló, la misma voz lo regeneró. Y estaba hediendo, no sé cuánto tiempo antes, pero es antes de que el Señor le hablara, estaba hediondo. Y el Señor habló y Lázaro escuchó. ¿Cómo que escuchó? Escuchó. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿cuándo le regeneró los oídos? ¿Cuándo? ¿Antes? ¿Cómo fue? Es el milagro de la salvación. Es cuando Dios dice al pecador, venid a mí, y tú puedes escuchar eso. Venid a mí, dice, salvos. Venid a mí, yo no los echaré fuera, venid. Todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Y puedes escuchar esa bendita voz del Señor y venir y postrarte ante sus pies. No de una manera, como una vez alguien me dijo, por si acaso yo ya me arrepentía. ¿Ah, sí? ¿De qué te has arrepentido? Pues sigue siendo soberbio. No, yo ya me arrepentí. Dice, debes rogarle al Señor que te muestre y te enseñe qué es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, la gracia, esta bendita gracia del Señor, es el medio por el cual Él nos da un corazón nuevo. Y en lo de Lázaro podemos ver, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Y cuándo Dios nos da un corazón? Cuando escuchamos el Evangelio, ¿cómo es? Es un milagro. Ese es el milagro de la salvación. Que oramos y rogamos para que se haga en tu vida. Que no te endurezcas por el engaño del pecado. Yo me he preguntado, y hablando aún con mis hijos un tiempo, lo que le decía el otro día, que a veces nuestros hijos no quieren restricciones, ¿no es cierto? Ellos serían felices si les dejamos hacer lo que ellos quieren. ¿No es así? Todos nosotros hemos pasado por eso, ¿no? Mamá, pero ¿por qué no me dejas? Pero... Y la mamá dice, no, a tal hora, no, no hagas eso, vente acá, no, no, no, yo, dice, ya estoy cansado, estoy cansado. Esa es nuestra naturaleza, estar cansado de que alguien nos diga, que alguien nos señale. Es la misma acción del pecador con Dios. ¿A qué hombre le gusta un Dios que le esté diciendo, no hagas eso, no mientas? Otra vez, pero no fornique, no codicies, no mates. ¿Y qué hace el hombre con Dios? Detesta. De la misma manera que un joven detesta a sus padres cuando le ordena cosas, de la misma manera el hombre detesta a Dios. Así que la rebelión que los chicos tienen ante sus padres es la misma. Pero ellos reclaman un derecho, ¿no? Como el hombre reclama, déjame libre, déjame hacer lo que yo quiero hacer. Y luego que hacemos lo que queremos hacer, y luego que nos va mal como el hijo pródigo, y luego de haber consumido nuestros bienes en todas las cosas malas, y ya estamos en las consecuencias, ¿qué decimos? Señor, ayúdame. Padre, ayúdame. Ten misericordia de mí. Y el rico en el infierno decía, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y va a ser muy tarde. Y es muy tarde. Y el Señor le dice, ya no hay que ser ahora. Pues amado joven, amado amigo que nos visitas, señorita, la misericordia del Señor es eterna y se va a manifestar en tus hijos. Pero si no tomas la misericordia de Dios ahora, beberás de su ira. Mira la gracia del Señor de querer que seas hijo de Él, de que estés participando de su familia. Esta es gracia, es un bendito favor que un rey, el rey de la gloria, me invite a ser parte de su familia. Pero lo desprecio y quiero pertenecer a la otra familia. ¿A la otra familia? ¿Cuál? Porque hay otra, y la otra es la familia del diablo, y él viene para hurtar, matar y destruir, y eso es lo que va a hacer contigo. Eso es lo que va a hacer contigo. Te va a hurtar, te va a matar, te va a destruir por despreciar el amor de Dios. ¿Y saben qué? Dicen algunos, bueno, que lo haga pues. El corazón, hermano, es más duro. El corazón que tiene es más duro que una piedra. Yo tengo una herramienta para quebrar la piedra, así, para romper cuando nos encontramos con una piedra, ¿no? Un taladro. ¡Ay! Bueno, esos corazones ni con ese taladro se revientan. No hay nada. Puedes agarrar una comba de 30 libras y darle y no va a pasar nada. Y no es la palabra o el martillo que quebranta. ¿Por qué no te quebranta el corazón? Esa es la pregunta que te debes hacer. Si la palabra de Dios es una espada y es martillo y es fuego, ¿por qué no hace nada en tu corazón? ¿Por qué sigues así? Esa es la pregunta que te debes hacer. No cuestionar a tu papá, a tu mamá o a los hermanos. Eso te debes preguntar tú y responderlo delante del trono de Dios. Antes que lleguen los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que venga el lloro y el crujir de dientes, porque lo, hijo, lo tendrás, lo pasarás. Y no va a estar tu papá, tu mamá para tener compasión de ti ya. Deja de mirar el mundo. ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Qué cosas buenas hay para que las puedas disfrutar por siempre? ¿Un rato? ¿Un rato de placer carnal? ¿Cinco minutos y después lloro? Una señorita estaba participando de una boda, estaba queriendo estar, estaba haciéndose, preparándose todo, y después viene triste. No conoce al Señor, ¿eh? Viene triste. Y dice, estoy embarazada. ¿Y por qué no te alegras? Porque hay muchas mujeres que quieren quedar embarazadas, pero ella no quiere quedar embarazada. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá hay varias hermanas que quieren quedar embarazadas, pero ella no. ¿Por qué? Porque aún no conociendo al Señor sabe que ha hecho mal y sabe que va a ofender a sus padres. Y sabe que tiene que darle la triste noticia a su papá y a su mamá. Porque la ley escrita de Dios en sus corazones, en su conciencia, la acusa. Entonces, te puedes dar cuenta que Dios está allí, ¿no es cierto? Aunque nunca hayas leído la palabra, la ley de Dios está allí, acusándote por medio de tus razonamientos. Amado, el Hijo de Dios se hizo carne. Y dice el versículo 14. Así, estamos en Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amado, miren la humillación de Cristo, que Él, para poder destruir al diablo, el que tenía el imperio de la muerte, tenía que hacerse carne. ¿Por qué? Porque alguien humanamente aquí en la tierra tenía que pagar por nuestro pecado. Alguien tenía que efectuar ahora en vida un precio por nuestro pecado. La paga del pecado es nuestra fornicación, nuestros malos pensamientos, nuestro adulterio, nuestro robo, nuestra envidia, nuestra mentira, tiene como consecuencia la muerte. No es gratuito. No es gratuito, tiene un costo, es la muerte. Bueno, el Hijo de Dios se hizo carne participó de esto, en un momento fue colocado, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer, una nueva creación. Allí permaneció como todos nosotros 9 meses, salió de allí, vivió una vida perfecta, se sujetó a sus padres, mostró a este mundo incluso cómo debíamos vivir trabajando. 30 años trabajando, a la edad de los 30 años se manifestó y comenzó a mostrar que él no era solo el hijo de José y de María en la carne, sino era el hijo de Dios. Y cuando se manifestó como hijo de Dios, lo aborrecimos. Y la razón por la cual aborrecimos a Cristo fue porque señaló nuestro pecado. Y lo odiamos y lo detestamos. Así como un jovencito detesta a su padre porque le está marcando las faltas, así nosotros detestamos a Cristo. Y no me digas que no lo hiciste, porque no hay quien busque a Dios. Yo les conté un tiempo que una vez predicando en la calle, un joven me dijo: tú te equivocas, acabas de predicar y yo no odio a Cristo. ¿No odias a Cristo? No, yo amo a Cristo. Wow, entonces eres de Él, obedeces sus mandamientos. No, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo amo a Cristo. ¿Y cómo lo amas? Mi pata. Yo le hablo, Él me habla. Así le digo. ¿Te gustaría que Cristo, si estuviese aquí en la tierra, te gustaría vivir con Él? Pues claro. ¿Cómo que no? ¿Te gustaría que viva en tu cuarto contigo? Sí, ¿por qué no? Y si Él, estamos fin de semana, ¿no? ¿A dónde te vas? Ah, acá a un sitio. ¿A dónde? Bueno, un sitio. Listo. ¿Y si Él te dijera, no vas a ese sitio? Te quedas acá, no vayas. Yo sé a qué vas a ir, yo sé qué vas a hacer. Y luego Él te tocaría la cabeza y te diría: oye, ¿qué estás pensando? Yo sé lo que estás pensando. Y luego te diría: levántate, tienes que hacer esto. No contestes así, no hables así. Y comenzaría a señalar tus faltas, tu pecado continuamente. ¿Te gustaría? ¿Te gusta un amigo así? Bueno, la verdad que no. ¿Amas a Cristo? No, no lo amo. ¡Pum! Se fue. Es un engaño. Es un romanticismo decir amar. Nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Él porque Él cambió nuestro corazón. Nada más. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo que en el tiempo de la tribulación, los últimos tiempos, cuando la iglesia sea perseguida, los hijos se entregarán a los padres y los padres a los hijos? El amor de muchos se enfriará. Pero tú dices, oye, a tu hijo, oye, ¿tú serías capaz de entregarme a mí, tú siendo inconverso? Y yo digo, no, papá, ¿cómo vas a creer eso? Pues sí creo que me entregarías. Porque yo le creo más a Cristo que a ti. Tú me entregarías y me venderías, como Judas vendió. Pondrías preso a mi cabeza. Y uno diría, ay, no, mi hijito no haría eso. No haría eso y más. Porque eso dice la palabra del Señor. ¿Te parece terrible? Eso dice la palabra del Señor. El Señor dijo antes que las mujeres comieran a sus hijos en Israel, antes que se los comieran, antes que se los cocinaran, Él lo dijo: si ustedes me dejan, ustedes, la más delicada de ustedes, va a querer y va a comer a sus hijos en el asedio. Y el hombre más tierno entre vosotros mirará y despreciará a su hermano, y también hará lo mismo. ¿Qué amor debemos creer? Este amor del Señor, este gran amor de su humillación, de hacerse carne por salvarme a mí. ¿Sabes qué te va a ayudar? El no considerarte algo importante, porque no lo somos. Y miren, de esta manera dice el versículo 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. librar a todo su pueblo, librarlos del temor, por el temor de la muerte. Hermanos, ¿tú le temes a la muerte? Todos tenemos un cierto temor a la muerte, ¿no? Una persona me dice, yo ya me quiero ir con el Señor, ya quiero que me lleve, estoy orando. Pero cuando se enferma, va al médico. Le digo, si te quieres morir, ya no te vayas al médico, pues. Ah, verdad, no, sí, bro. Pero es verdad, nadie quiere experimentar eso. Hermanos, el Señor derrotó al enemigo, el que tenía el imperio de la muerte. Y de esa manera, él, nadie en el Antiguo Testamento, cuando uno lee los salmos, la promesa es vivir para siempre. En la casa del Señor estaré para siempre, viviré eternamente. Pero dice, pero todos sabían que iban a morir. ¿Cómo es esto? Todos manifestaban esto. Pero finalmente el Señor está hablando de una segunda muerte, donde nadie, gracias. Nadie, sino solo Jesús, nos puede librar de esta condenación, de esta segunda muerte. La separación eterna de Dios. Por eso un costo tan alto para nuestra liberación. No es una muerte física de la cual el Señor nos ha salvado, sino de una muerte eterna. Y algunos todavía están con temor de esa muerte, de experimentar esa segunda muerte. Y la debes tener. Y espero que este temor al ser separado eternamente de Dios te acompañe todavía muchos años más hasta que te arrepientas. Que no endurezcas tu corazón, porque lo has endurecido. Y si no te das cuenta que lo has endurecido, ruega al Señor. Porque te voy a poner una figura. Tú que vienes despreciando el Evangelio hace muchos años, te voy a poner una figura. ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo mismo viniera y se sentara a tu lado? Él mismo. Y Él te dijera, te llamara por tu nombre y te dijera, arrepiéntete. Ven, ven a mí. ¿Qué le dirías? ¿Sabes qué le dirías? Lo mismo que le estás diciendo hoy. Una vez le dije este ejemplo a un joven, dice, ay no, ahí sí yo sí me arrepentiría. Es falso. ¿Qué? Porque lo verías cara a cara, ¿sí? ¿Tú crees que te conmovería? Sería romanticismo, no sería verdad. Tu corazón es el que tiene que cambiar, no tus ojos. La fe es por el oír. Ruega al Señor para ver a este Cristo. Como un himno dice, ved al Cristo, Rey de Gloria, ved en esa cruz sufriente, ved su amor. Y luego dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. A la descendencia de Abraham. Y no estoy hablando aquí solamente de los judíos, de la descendencia de Abraham en carne, en sangre. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Él no socorrió a los ángeles, Él no vino a morir por los ángeles caídos, ni un solo ángel caído se salvará. Y alguno dice, pero si se arrepintiere, es imposible que se arrepienta, no hay camino para el arrepentimiento a ellos. Alguien dijo una vez, se le ocurrió decir, ¿y si Satanás se arrepiente ya se acabaría todo? No, es que no hay posibilidad para el arrepentimiento. Cristo no murió para que él se arrepintiese. Él nos socorrió a los ángeles. Pero aún los ángeles que han preservado, han sido preservados, dice la Escritura, han sido escogidos. Lo podemos leer en Timoteo, han sido escogidos. Pero, ¿puedes ver este el gran amor del Señor? Que Él no socorrió a los ángeles, pero así a ti sí te quiso socorrer. Y dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. La obra expiatoria y propiciatoria de Cristo tiene que ver con su ministerio como sumo sacerdote. Al participar Él de la naturaleza humana, mostró su gran misericordia hacia la humanidad y mostró también su fidelidad a su Padre para satisfacer el requisito divino a causa del pecado y obtener así un perdón total para su pueblo. Cuando la Escritura dice que Él socorrió a la descendencia de Abraham, la Escritura ya hemos visto por varias semanas que esa descendencia no solamente es de sangre, pues no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no por ser hijos de Abraham, son todos hijos de Dios. Sino que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros hoy somos sus descendientes. Tanto que en Gálatas dice que si nosotros somos de Cristo, linaje de Abraham, somos. Así que vino por nosotros. Y dice Jeremías. Por eso podemos leer Jeremías. Y podemos leer como una promesa y una verdad para nosotros. Y el Señor nos dice, con amor eterno te amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. No vinimos al Señor cuando quisimos, porque no hay quien busque a Dios. Pero en un momento Él quiso, como vino a Lázaro, Él vino a nosotros y nos salvó, nos amó de pura gracia. Su amor eterno nos alcanzó. Así como un esposo busca una esposa, Él buscó su esposa y la encontró y pagó por ella. Y de esa manera vino a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ya no con sangre de animales, con su propia sangre. Entró a su presencia del Padre y dijo, Señor, yo y los hijos que me diste. Yo y los hijos que me diste. Y se presentó a su Padre. Yo pagué, Señor. ¿Se acuerdan de la oración de David? Es la oración de Cristo. Cuando David, el Señor dijo, voy a castigar al pueblo. Porque has pecado en esto. Escoge entre tres castigos. Y él dijo, entre este y el otro, no, que caigamos en tu mano, Señor. Mejor es que caer en manos de los enemigos. Y el Señor comenzó a castigarlo con plaga. Y cuando morían los del pueblo, David dice, Señor, yo pequé. ¿Qué te hicieron estas ovejas? Yo hice pecado. Y el Señor paró ahí. Es la oración de Cristo. Cuando lleva tu pecado y el mío. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y es la misma oración. Yo lo hice, Señor, no habiendo hecho nada. ¿Qué es eso? Amor. Amor. Este amor que sigue resistiendo. ¿Por qué? No lo entiendo. Lo único que puedo decir es por la dureza de tu corazón. Dios quiera quebrantar. Y dice el Señor que vino a ser para expiar los pecados del pueblo, para poder quitar los pecados del pueblo. Y el 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En su humanidad, Amados, queda demostrado aquí en que Él fue susceptible para ser tentado. Queda claro que Él fue hecho carne, porque Dios no puede ser tentado. Al experimentar la tentación, algo que no pasó en toda la eternidad, Jesús pudo entender a perfección la naturaleza humana. Y así se identificó con sus hermanos, y así puede tener una compasión real por ellos. Él fue tentado. Él no tenía una naturaleza como nosotros, pecaminosa, pero fue tentado. Y padeció, por eso es que padeció siendo tentado. El hombre no padece, el hombre se entrega a la tentación. Quiere ser tentado. ¿Dónde hay más tentación? Quiero pecar. Oye, no se cansa de pecar, pero él sí padeció siendo tentado. Él sufrió que el enemigo venga y le diga, tírate, adórame, di que estas piedras se conviertan en pan. Él padeció. Porque te atreves, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, a Él le adorarás y a Él servirás. Pero ese insolente ser que te tiene cautivo a ti, que todavía no te arrepientes, Él tentó a nuestro amado Señor. Y el Señor Jesucristo, a través de esa tentación, aprendió algo. Este es uno de sus padecimientos. Aprendió a poder compadecerse de nosotros. Ahora Él sabe lo que es una tentación. No lo sabía, por eso era Dios. Pero en su humanidad Él sabe. Ahora, no usemos eso para decir, ah, yo caigo en pecado, pero el Señor me comprende. No, no. El Señor nos comprende, pero mira lo que dice el texto. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él no viene, no se ha hecho compasivo para decir, no, ay, pobrecito mi hijo, cómo peca, pobrecito. Oye, ya. No, ha sido para socorrernos. Ha sido para que cuando nosotros clamemos por ayuda, Él esté presto. Él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Podemos velar, podemos orar, podemos rogarle, Señor, Señor, yo no quiero causar esto, ni a ti, ni a mis hermanos, ni a nadie, no te quiero fallar. Es mi oración, amados. Porque somos tentados, ¿no es cierto? Y uno puede decir, este pensamiento, ¿cómo me vino? Sabes, en verdad no te vino, sino salió, porque es de la concupiscencia que sale. Y es cierto que Satanás manda sus dardos, pero cuando nosotros digamos, ¿por qué tuve ese pensamiento? Bueno, mira, ese es tu corazón, ese es nuestro corazón, porque cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Es atraído, es seducido. Y cuando uno dice, ¿por qué tengo eso? Bueno, está bien, ¿por qué todavía lo tenemos? Pero tenemos un gran abogado. Hoy, los hijos del Señor, tenemos al Hijo de Dios que intercede por nosotros. Y al Espíritu Santo que también intercede con gemidos indecibles. Vayamos a Él. Vayamos a Él. Y por favor, los que todavía no has procedido, te ruego, con el gran amor del Señor, que vengas a Cristo. Él no te va a echar fuera, de ninguna manera. Te perdonará, como lo ha hecho con todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por haber enviado a tu amado Hijo, Señor. Al que nos amó con amor eterno, Señor. Al que dio su vida. Y hoy te rogamos, Señor, que por aquellos que están sin salvación, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo, oh Señor, que puedan mirarte. Abre sus ojos. Abre sus oídos, Señor. Han sido hasta ahora, Señor, endurecidos por su propio pecado, su propia maldad. Y el engaño del enemigo es que son importantes, sus deseos se tienen que cumplir, que lo que ellos sienten es bueno. Y no saben que están desnudos, que están sin esperanza, Señor. Salva a los padres, que vean a Cristo. Transforma sus vidas, Señor. Y te damos gracias también porque en este momento participaremos de tu cena, Señor. Participaremos del pan. Como Cristo dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. También, Señor, tomaste la copa y dijiste que esta es la copa del nuevo pacto. Tu sangre, tu vida fue vertida, Señor, por nuestros pecados, para salvarnos. Y así pudiste satisfacer la justicia, Señor. La justicia y la verdad se besaron en esa cruz. Y por eso pudiste decir: consumado es, una vez y para siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu entrega. A ti la honra, Señor, a ti la gloria. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, pasemos. Los hermanos que van a tomar la cena, por favor, pasen. Pónganse de pie. Vamos a cantar mientras pasamos. Los hermanos que van a participar, vamos a lavar al cordero.